6. Plaza de San Pedro. Vaya a la página 16 del folleto. Puede colocarse para empezar hacia el centro de la plaza y pasear libremente por ella mientras escucha esta explicación. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. El Campo Vaticano, aquel lugar pantanoso y sin atractivos al que Tácito se refería en la antigüedad como Infamibus Vaticanis Locis, los lugares infames del Vaticano, es hoy uno de los polos espirituales del planeta, y la plaza que da acceso a la Basílica, una de las más monumentales del mundo. Esta plaza tiene una característica muy singular que la diferencia de cualquier otra, y es la presencia del Romano Pontífice. Las ventanas de su habitación personal en el Palacio Vaticano son bien conocidas. Las tiene señaladas en la imagen A del folleto. Desde una de ellas, el Papa se asoma a la plaza todas las semanas para rezar el Ángelus, saludar a los peregrinos y dirigirles una breve alocución. En la quietud de las últimas horas del día, la tenue luz de estas ventanas parece dar vida a toda la plaza y llenarla con la presencia silenciosa del sucesor de Pedro. Sin embargo, el Papa no siempre ha residido en el Vaticano. Como sabe, el Campo Vaticano quedaba fuera de las murallas de la antigua ciudad, en un lugar apartado y extremadamente vulnerable. Desde que el Imperio Romano había comenzado su ocaso, diferentes oleadas bárbaras habían saqueado Roma, atraídas por los tesoros de la poderosa ciudad imperial, ahora desvalida e incapaz de defenderse. Los papas residían entonces junto a San Juan de Letrán, la única basílica cristiana que Constantino había edificado dentro de las murallas de la ciudad. Allí se fue formando con los siglos un gran complejo monumental, una especie de fortaleza para asegurar, en lo posible, la protección e independencia de la Iglesia. En el Campo Vaticano, en cambio, se alzaba solitaria y desamparada la Basílica de San Pedro. En el siglo IX, tras el terrible saqueo de Roma por obra de los musulmanes y la profanación de las tumbas de los apóstoles, hasta entonces siempre respetadas, el Papa León IV recibió ayudas de todo el orbe cristiano, conmocionado por el suceso, y amuralló el Vaticano. Al amparo de este recinto fortificado, conocido como Ciudad Leonina, los papas fueron levantando otros edificios y poco a poco el Vaticano fue ganando importancia respecto a Letrán. Pero no fue hasta el siglo XIV, a la vuelta de su largo exilio de Aviñón, cuando los papas escogieron el Vaticano como residencia definitiva. Pasemos ahora a la descripción arquitectónica de la plaza. Tres papas han intervenido decisivamente en su configuración actual. El primero de ellos es el famoso Sixto V. Cuando fue elegido papa, en 1585, la plaza de San Pedro presentaba el aspecto que puede apreciar en la imagen B del folleto, con la cúpula sin terminar y la fachada del antiguo atrio todavía en pie. El obelisco, señalado por la flecha roja, estaba situado a un costado de la basílica, en el mismo punto donde lo había levantado Calígula. Quedaba tan fuera de lugar que no era el primer papa que se proponía trasladarlo, pero sí el primero que tenía energía suficiente para ello. Apenas llevaba unos meses en la sede de Pedro cuando en el centro de la gran plaza se instaló una maqueta del obelisco de tamaño natural para comprobar su efecto en el nuevo emplazamiento. Una vez escogido el lugar exacto, se convocó un concurso para efectuar el traslado. Nadie sabía cómo realizar esta complicada operación de la que no había ninguna experiencia desde la antigüedad. Llegaron proyectos de los mejores arquitectos de Europa, algunos de ellos tan ridículos que provocaban la hilaridad del comité examinador. Ninguno ofrecía garantías. Cuando ya cundía el desaliento, el arquitecto mismo de la basílica, llamado Domenico Fontana, presentó al Papa una pequeña maqueta de madera con un mecanismo que alzaba fácilmente una réplica en plomo del obelisco. Esta sencilla demostración fue suficiente y el Papa le encomendó el trabajo. Alrededor del obelisco empezó a levantarse una gran estructura de madera con infinidad de poleas y cuerdas. Por fin llegó el día señalado. El ejército de trabajadores dirigido por Fontana, compuesto de 800 hombres, confesó y asistió a misa de campaña al amanecer. Entre los preparativos del arquitecto había también una posta de caballos preparada para huir de las iras de Sixto V en caso de que fracasara la empresa. Fontana dirigía desde una tribuna la gigantesca operación ante la mirada expectante de una gran muchedumbre. Cuando todo estuvo dispuesto, alzó la mano y las trompetas dieron señal de comenzar. En medio del rumor de los esfuerzos y el relinchar de los caballos que tiraban de las cuerdas, el obelisco se fue alzando lentamente de la base donde había reposado 1500 años hasta quedar suspendido en el aire. El gentío estalló en gritos de júbilo y el arquitecto fue llevado a hombros por la multitud mientras los cañones de Sant'Angelo disparaban salvas y repicaban todas las campanas de la ciudad. El obelisco fue trasladado con rodillos hasta su nuevo destino. Había que volver a levantarlo, pero el Papa decidió posponer el trabajo hasta después de los calores del verano. La imagen C del folleto permite hacerse idea de la envergadura de esta nueva operación. De aquella segunda jornada memorable se cuenta siempre un suceso probablemente apócrifo. El Papa había ordenado completo silencio durante la maniobra, amenazando con penas terribles a quien lo quebrantara. Sonaron las trompetas, comenzó el fabuloso esfuerzo y el obelisco empezó a levantarse. Pero con el calor del día, las cuerdas crujían y amenazaban con romperse. En el momento de máxima tensión, un marinero entre la multitud gritó: «Aqua alle funi», «Echad agua a las cuerdas». En lugar de castigarlo, el Papa recompensó a este hombre osado que había transgredido su orden y salvado el obelisco. El bloque de granito descargó suavemente sus 330 toneladas sobre las espaldas de 4 leones de bronce donde lo vemos hoy día. Esta vez, el entusiasmo del pueblo era incontenible y la fiesta se prolongó toda la noche con bailes y fuegos artificiales. Antes de su traslado, el obelisco vaticano encerraba un significado ambiguo y amenazador. Era el símbolo de la Roma pagana que había perseguido con furia a la primitiva iglesia. Con su nuevo emplazamiento frente a la basílica y rematado por una cruz con una reliquia del Lignum Crucis, se convertía ahora en símbolo del triunfo de Cristo. Pero antes que nada, este obelisco evoca la figura conmovedora de Pedro. Documentos del siglo III atestiguan ya que el apóstol fue martirizado iuxta obeliscum, junto al obelisco vaticano, y con toda probabilidad, mientras agonizaba, recibiría alguna de sus últimas miradas. Vamos a explicar ahora la cúpula de Miguel Ángel, que se ha convertido en símbolo emblemático de la ciudad. Como fruto de la prolongación de la basílica, la cúpula se esconde ahora detrás de la fachada. Para poder verla mejor, diríjase hacia el extremo más alejado de la plaza, donde están los pilones que la separan del tráfico rodado. Una vez que el obelisco fue reubicado por Sixto V, la cúpula inacabada seguía dando a esta plaza un lamentable aspecto provisional. Se había quedado en el mismo punto en que Miguel Ángel la había dejado al morir 20 años atrás. Voltear esta inmensa cúpula parecía una audacia excesiva y nadie se atrevía con ella. De todos los trabajos pendientes de la basílica, era sin duda el que suscitaba mayor expectación. El Papa, consciente de que tenía poco tiempo de vida, decidió empujar el proyecto con todas sus fuerzas, pues no quería morir sin dejarla terminada. La dirección de las obras recayó en Giacomo de la Porta y su ayudante Domenico Fontana, el héroe del obelisco. El Papa les hacía trabajar a un ritmo frenético. En 1589, casi 1000 obreros se afanaban sin interrupción día y noche. Ante los incrédulos ojos de los romanos, la cúpula se iba dibujando en el cielo de un día para otro, y en menos de 2 años estaba terminada, justo a tiempo para que pudiera verla su promotor, que moría 3 meses después. Los estudiosos discrepan sobre el grado en que de la Porta respetó el proyecto de Miguel Ángel. Según los planos y maquetas que éste había dejado, la cúpula debía ser perfectamente hemisférica y no tan estirada como nosotros la vemos. Probablemente a de la Porta le dio miedo el proyecto original por sus dificultades técnicas y escogió esta opción para reducir los empujes laterales. Otros opinan que estas alteraciones fueron ya previstas por el propio Miguel Ángel. En cualquier caso, el tambor que Miguel Ángel dejó terminado tiene poderosos contrafuertes para soportar los empujes de una cúpula menos apuntada. Como puede ver en la imagen D del folleto, sobre ellos debían levantarse 16 estatuas. Al quedar vacíos, estos contrafuertes resultan ahora demasiado pesados. De la Porta modificó también ligeramente la linterna que remata toda la estructura para adaptarla a su diseño más esbelto. De modo que la cúpula que vemos hoy es algo distinta a como la diseñó Miguel Ángel, pero aún así brilla con toda la fuerza de su genio incomparable y sin duda hablamos con propiedad cuando se la atribuimos a él. El segundo de los tres papas que dejaron su huella en esta plaza es Pablo V Borghese, cuyo nombre aparece con caracteres gigantes en la fachada de la basílica. Como dijimos, a este papa le corresponde el mérito de haber rematado el edificio, pero pesa sobre él la criticada decisión de prolongar la basílica, desviándose del proyecto de Miguel Ángel. El arquitecto que recibió el pesado encargo de enmendar al gran maestro fue Carlo Maderno. Vamos a detenernos ahora en la fachada que construyó. Podemos ir acercándonos a ella. Esta fachada ha sido siempre muy criticada y durante largo tiempo se buscó desesperadamente el modo de corregir su excesivo desarrollo horizontal. Pero eso se debe, en buena parte, a decisiones ajenas al propio arquitecto. La fachada que Maderno construyó en primera instancia era más estrecha que la que nosotros vemos, porque no incluía los dos cuerpos de los extremos, tal como puede apreciar en la imagen E del folleto. Aquella hubiera sido una fachada magnífica si la iglesia no se hubiera prolongado. De ahí provenía todo su problema. Ahora, con la cúpula escondida tras el largo brazo longitudinal, le faltaba verticalidad. Al verla terminada, el Papa encargó a Maderno levantar dos torres a los lados para compensar este defecto, cuyo proyecto puede ver en la imagen F del folleto. Cuando ya estaban construidos los dos primeros cuerpos de estas torres, hasta la altura del resto de la fachada, el terreno empezó a ceder, porque los cimientos no habían sido calculados para las nuevas estructuras. La construcción se detuvo y las torres inacabadas quedaron incorporadas a la fachada como si formaran parte de ella. En lugar de atenuar la falta de verticalidad, no hicieron sino agravarla. 20 años más tarde, Bernini, obsesionado por el problema de la fachada, insistió en el mismo proyecto, intentando levantar unas torres más ligeras sobre los dos cuerpos ya construidos por Maderno. Cuando había conseguido levantar la primera, se celebró gran fiesta en la ciudad y recibió felicitaciones de todo el mundo. Puede ver este campanario casi terminado en la imagen G del folleto. Pero al cabo de un mes el edificio entero empezó a resentirse. Se abrieron grietas en la fachada y en la misma cúpula, y la torre tuvo que ser demolida rápidamente. Este golpe hirió de tal modo el orgullo del arquitecto que necesitó guardar cama durante varios días. La solución actual, con dos airosos relojes sobre el arranque de las torres, es obra de Giuseppe Balladier a finales del siglo XVIII. Estos relojes dan a los flancos una tímida elevación, suficiente para aligerar la fuerza horizontal de la fachada. A pesar de lo que hemos dicho, la fachada de Maderno es monumental y tiene gran elegancia, y algunos la consideran también una obra maestra. Sobre la cornisa se disponen 13 grandes estatuas: Jesucristo en el centro, San Juan Bautista y 11 apóstoles. Falta solo la figura de Pedro, cuya estatua, de mayores dimensiones, está en la misma plaza, a la izquierda de la escalinata, en simetría con la de San Pablo. La ventana central de la fachada se abre sobre un balcón. Es la llamada Logia de las Bendiciones, desde donde el Papa imparte la bendición Urbi et Orbi, para Roma y para el mundo. También se asoma a este balcón el cardenal que anuncia al mundo, después de un cónclave, que ya hay un nuevo sucesor de Pedro: Nuncio Vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam. Bajo el balcón hay un relieve de mármol con la escena que resume el sentido de esta basílica: Cristo entregando a Pedro el poder de las llaves en presencia de los demás apóstoles. El trabajo que remata definitivamente la Basílica de San Pedro es la columnata de Bernini. Esto nos lleva al tercero y último de los papas de la plaza, Alejandro VII, cuyo monumento fúnebre, de llamativas colgaduras, vimos en el interior de la iglesia. Su nombre aparece grabado bajo los tres grandes escudos que hay en cada brazo de la columnata. La basílica estaba ya terminada, pero necesitaba un acceso más digno y un espacio adecuado para las bendiciones Urbi et Orbi del Papa. El mismo día de su elección, Alejandro VII llamó a Bernini para que estudiara el proyecto de una gran plaza. Las instrucciones que le dio parecían imposibles de cumplir. No se trataba de crear una plaza cualquiera, sino un recinto ceremonial. Por tanto, debía ser solemne y monumental, pero sin crear estructuras demasiado elevadas, de modo que el Palacio Vaticano siguiera sobresaliendo y el Papa pudiera bendecir a los peregrinos desde sus aposentos privados. Había también dificultades topográficas. El obelisco, por ejemplo, no podía volver a moverse y condicionaba todo el espacio. Otro gran condicionante era la entrada al Palacio Vaticano, que tiene señalada en la imagen H del folleto. Era una entrada tan antigua y venerable que el Papa quería mantenerla. En fin, eran tantos los problemas que algunos califican esta empresa como una de las más complejas de la historia de la arquitectura italiana. Lo asombroso es que Bernini, entre la maraña de dificultades, logró encontrar un camino que no solo la resolvía toda satisfactoriamente, sino que al hacerlo creaba una de las plazas más bellas del mundo. El recinto está delimitado por columnas exentas, a través de las cuales entran los peregrinos a la plaza como atravesando una membrana permeable. La fórmula era revolucionaria y ha tenido después enorme influencia. El bosque de columnas forma una estructura dinámica, cambiante a cada paso, que tiene la virtud de crear un espacio solemne sin recurrir a la altura. Son columnas de estilo dórico, deliberadamente anchas y robustas para que la fachada parezca más esbelta y vertical. Hay 284 en total, que se disponen radialmente en cuatro filas. Para cada hemiciclo, los radios confluyen matemáticamente en un punto de la plaza, situado entre el obelisco y la fuente de ese lado. A los turistas les gusta situarse en esos puntos, señalados en el pavimento con una losa circular, para comprobar cómo desde ahí todas las columnas se esconden detrás de la primera fila. Los brazos de la columnata forman corredores a cubierto que defienden a los visitantes del sol y la lluvia. Sobre la cornisa, 140 estatuas de santos extienden su sombra protectora sobre todos los que se acercan al corazón de la cristiandad, formando como una corte de acogida. Estas estatuas, además de ser muy oportunas por su simbolismo religioso, ayudan a cerrar visualmente el espacio y aumentan su grandiosidad. La columnata enlaza con la fachada mediante dos corredores. El de la derecha, llamado de Constantino, tiene en su inicio el conocido Portone di Bronzo, la antigua entrada al Palacio Vaticano que Alejandro VII quiso preservar y que habrá visto custodiada por la Guardia Suiza. En el último tramo de este corredor está la escala regia, que puede ver en la imagen I del folleto. Señalada con una flecha, tiene la estatua ecuestre de Constantino que vimos desde el atrio. Este corredor y su gemelo de la izquierda, llamado de Carlomagno, parecen paralelos, pero en realidad se van separando según se acercan a la fachada. De este modo, el espectador los supone más cortos de lo que son y la iglesia parece estar más cercana. Con este fabuloso engaño, el genial arquitecto hace que la fachada quede empequeñecida y corrige ópticamente su excesiva anchura. La Plaza de San Pedro integra armónicamente todas las funciones para las que fue creada. Por un lado es una plaza abierta, abierta a la ciudad y al mundo. Por otro es un espacio ceremonial, recogido y solemne, que recuerda al atrio de la antigua basílica. Su forma envolvente encierra además una hermosa simbología. Bernini explicaba que los dos grandes brazos de la columnata son como los de una madre que acoge con afecto a todos sus hijos. No se podía haber concebido mejor modo de enlazar la basílica con la ciudad. Sin embargo, nosotros vemos la plaza de modo algo diferente a como Bernini la proyectó. Al gran maestro de los efectos teatrales le gustaba jugar con el espectador. Como se aprecia en la imagen J del folleto, su diseño incluía un tercer cuerpo de columnas que cerraba la plaza para impedir las lejanas perspectivas de la basílica y fomentar el efecto sorpresa. Alejandro VII murió cuando se iba a empezar a construir este tercer cuerpo y ya nunca llegó a realizarse. A pesar de ello, el efecto pretendido por Bernini se conseguía todavía antes de abrir la vía de la Conciliazione. En la imagen K puede ver el aspecto que presentaba esta zona a comienzos del siglo XX. Los visitantes que se acercaban por las estrechas callejuelas del Borgo Vaticano quedaban atónitos al desembocar en la plaza. El novelista Stendhal decía que el gran espacio que se abría de repente era como una revelación súbita que literalmente cortaba a uno la respiración. Y condenaba la vulgaridad de Napoleón que había pretendido derribar las casas de la espina central del Borgo. Eso es exactamente lo que hizo Mussolini un siglo después: abrir una ancha avenida que permite despejadas perspectivas de la basílica y la visión entera de la cúpula de Miguel Ángel. Se solucionaba así uno de sus graves problemas, pero se perdía para siempre el efecto de súbita fascinación. La Vía de la Conciliazione recibe este nombre porque se abrió para celebrar los pactos lateranenses de 1929. Estos pactos reconciliaron nuevamente a la Santa Sede con el Estado italiano, cerrando la crisis abierta con la invasión de los Estados Pontificios, que culminó en 1870 con la conquista de Roma. En los pactos lateranenses se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano, de 1,5 kilómetros cuadrados, el más pequeño del mundo. Su frontera está delimitada por la línea de piedra blanca que señala el final de la plaza. Para terminar, vamos a contarle un detalle que no aparece en las guías turísticas y que poca gente conoce. Fíjese en la imagen de la Virgen que tiene señalada con la flecha en la figura L del folleto. Esta imagen tiene su origen en un encuentro de Juan Pablo II con jóvenes. En 1981, un muchacho dijo al Papa que la plaza de San Pedro no estaba terminada. Ante la sorpresa del Papa, el chico le explicó que no había en ella una sola imagen de la Virgen. Tras pensarlo un momento, el Papa le contestó que se pondría remedio e hizo instalar este mosaico de la Virgen, Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia, que se puede considerar por ello como la última piedra de la plaza. Termina así nuestra explicación de San Pedro del Vaticano, monumento incomparable cuya construcción tiene perfiles de gran epopeya. A lo largo de 160 años, 20 papas, 15 arquitectos e innumerables artistas han contribuido a levantar el mayor templo de la cristiandad Iuxtaobeliscum, junto al lugar donde Pedro fue martirizado y sepultado.